Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, por suerte. Bueno, Hugo, me imagino lo que han escrito durante la semana los medios del establishment, como les decimos nosotros acá, Clarín, La Nación, Infobae, pero en vez de imaginarme, es mejor que nos cuentes, a ver. Bueno, sí, naturalmente la situación por la derrota del Frente de Todos generó muchísimos títulos, comentarios, interpretaciones, básicamente porque entrar a los matices es muy denso y seguramente aburrido, pero uno diría que hasta en las primeras 48 horas tras el resultado electoral hubo una expectativa bastante fuerte de un desenlace político institucional que interrumpiera el mandato del presidente Fernández, al menos en la forma en que surgió de las urnas en 2019, con una propuesta específica del Grupo Clarín para que el presidente nombrara un jefe de gabinete que fuera convalidado por la oposición política, por Juntos por el Cambio, por Cambiemos, Juntos. Bueno, ¿cómo se llama? El macrismo, sí. Digamos, sí, sí. La derecha política, que participara de una especie de gobierno de coalición, digamos, con lo cual se extinguiría, obviamente, el Frente de Todos y el mandato popular recibido en las urnas en 2019. Esa fue una propuesta hecha a través de una de las radios del Grupo Clarín, acompañada por el diario La Nación, con un título que por esas mismas horas, hablamos del martes o miércoles, decía un presidente de transición, en referencia a Alberto Fernández, y después de unas publicaciones en ambos diarios, en Clarín y La Nación, primero en Clarín, La Nación después lo invitó, como suele ocurrir, con el presidente subiendo o bajando del helicóptero, lo cual en un momento de derrota política como la que sufrió el Frente de Todos y de inquietud, digamos, por el futuro del Frente, que es algo que obviamente el resultado planteó inmediatamente, la foto del presidente alrededor del helicóptero tenía la malicia, digamos, de recordar la salida de 2001, ¿no? Del presidente de la Rúa. La crisis de 2001, además mencionada con insistencia en varias notas, ¿no? De los tres medios, de Clarín, de La Nación, de Infobae. Una vez más, Pablo, esto nos lleva a nuestra afirmación de que hay una coordinación allí, ¿no? Sí. Más que un acuerdo, probablemente el acatamiento de una orden, ¿no? Sí. Que se aplica, no se discute y se aplica a ojos cerrados por estos redactores. Pero bueno, la situación cambió un poco primero con las renuncias de los ministros que responden a la vicepresidenta y después con el pronunciamiento público de la vicepresidenta. Ahí, digamos, todo el despliegue estuvo orientado a la expectativa de ruptura final, ¿no?, del Frente, y cuando finalmente el viernes se anuncia lo que parece ser un acuerdo, al menos para este tramo de electoral, digamos, y en la gestión del gobierno nacional con la designación de nuevos ministros, allí la lectura unánime, digamos, de estos medios y de sus redactores es que se impuso Cristina, ganó Cristina. Cristina lo hizo una vez más. E incluso esta mañana, con la decisión en la provincia de Buenos Aires del gobernador Kicillof de renovar parte de su gabinete, también es atribuida esta decisión política a los Kirchner, en este caso más a Máximo Kirchner, aunque se dice que Kicillof tomó esta decisión después de hablar con Cristina, como si esto fuera algo ¿cómo decir? Extraño, claro, o tuviera algún aspecto llamativo. Nadie duda de que Kicillof tiene como referencia política, como su líder política a Cristina Kirchner, así que por supuesto que habla con ella cuando tiene que tomar decisiones importantes, es lo que hace cualquier fuerza política en el mundo. Pero bueno, es presentado esto como una recuperación o una toma del poder por parte de Cristina Kirchner, evidentemente con el propósito de ya organizar el discurso con vistas a las elecciones de noviembre, la votación de noviembre, la votación de las legislativas, y allí ordenar, digamos, el voto en función de una clave anti-kirchnerista, anti-Cristina, digamos, tomando en cuenta un hecho, digamos, real y objetivo, que es que en la imagen de Cristina Kirchner, en una porción muy significativa de del electorado, no se puede cuantificar esto con precisión, pero ya sabemos lo que mienten las encuestas, ¿no? Sí. Pero tiene un alto nivel negativo la imagen de Cristina Kirchner en ese electorado, en esa porción de la población que es históricamente antiperonista, que es muy conservador y se opone a los avances de nuevos derechos, en fin, claro, todo lo que ya sabemos. El núcleo duro de Cambiemos. Y allí, ¿cómo? El núcleo duro del electorado de Cambiemos es ese. El núcleo duro del electorado, sí, de Cambiemos. Sí, de Cambiemos el núcleo duro antiperonista que sabemos que existe desde siempre, ¿no? En nuestro país, y que ahora está muy focalizado en la figura de Cristina Kirchner. Además, en un trabajo que hay que tomar en cuenta, que las primeras acusaciones contra Cristina Kirchner por su desempeño, sus acciones, denuncias y demás, empezaron antes de que asumiera por primera vez la presidencia en 2007. Estamos hablando ya de una década y media de despliegue noticioso y mediático en contra de esta figura política. Así que, naturalmente, esto anida en una porción de la población, de manera que pareciera que la estrategia es en noviembre hay que votar contra ella, y esto es lo que organizan los titulares y las notas que hemos visto en las últimas horas. Hay un reparto después, y aquí termino, con dos variantes. Una expectativa, por ejemplo, expresada por Morales Solana en la Nación, para que en noviembre la derrota del Frente de Todos no solo eventualmente se confirme, sino que se profundice. Morales Solá está muy ilusionado con esa posibilidad y dice que en ese caso hasta Sergio Massa, a quien le tiene un encono y una bronca personal muy fuerte, no se sabe bien por qué, porque por inclinación ideológica, no sé si Morales Solá y Sergio Massa están tan lejos, pero siempre escribe lo peor del dirigente. Y en la nota de ayer, Morales Solá se ilusiona con la posibilidad de que Sergio Massa tenga que dejar en noviembre la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no? Para lo cual hace falta un triunfo de la derecha bastante amplio para pasar a ser primera minoría en diputados, ¿no? Claro, sí. Hay otros pronósticos que alargan un poco más la cosa a 2023. Sí. Es decir, que el Frente de Todos que sufra su desarticulación definitiva en 2023. Y en este último matiz, quiero llamar la atención sobre una definición de un redactor conductor radial que presume de antigrieta y de estar en una posición supuestamente equidistante o de centro, que es Ernesto Tenenbaum, que escribe en Infobae en su nota de ayer, define a Cristina como la dirigente política que más elecciones perdió en toda la historia argentina, y dice lo que expresa es que en 2023 puede ocurrir que ella reciba el golpe de gracia. Esta es la figura que usa. Y como es una figura violenta, digamos, ¿no? Sí. El golpe de gracia uno no puede asociar a un knockout, ¿no? Sí. Alguien tirado en el piso, ¿no? Un remate. ¿Cómo? Un remate. un remate, el tiro de gracia, tiro, ¿no? De golpe de gracia, tiro de gracia. Bueno, es una figura bastante mortuoria, bastante sanguinolienta, digamos así. Me llamó la atención que se confiese esta expectativa tan de manera tan grosera, ¿no? De que termine por fin para el anhelo de la derecha argentina la presencia política de Cristina Kirchner, es la ilusión que en este caso tenemos una expresa para 2023. Bueno, mirá, por ahí anda todo. La ruptura del Frente de Todos, que ya la vienen anunciando desde el día que se conformó. Siguen insistiendo. Desde el mismo día en que se conformó, se sintieron muy cerca en estos días, ¿no? Claro, sí. A partir de la carta de la vicepresidenta, haciendo una crítica económica muy dura. Sí. Ahora todo lo que ocurra en el terreno económico, todo lo que haga de gestión el gobierno va a ser rotulado como imposición de Cristina, ya hay títulos al respecto, así que, bueno, así están afrontando el tramo de la campaña electoral hacia noviembre. Y este discurso que se lee en Clarín, Infobae, es el que van a utilizar los dirigentes de Cambiemos para hacer campaña, como habitualmente ocurre. Como habitualmente ocurre, sí. Y ya está siendo repetido, me decían esta mañana en Misiones que en un medio de allá hay una réplica exacta de este diseño en unos medios locales, ¿no? Así que es algo que tiene un efecto expansivo bastante fuerte. Excelente, Hugo, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hugo Muleiro, adiós. El integrante de Comunicadores de la Argentina, de Comuna, pasaba por la mañana kermesera con la columna de todos los lunes, donde nos hace un repaso de lo que escriben, opinan en Clarín, La Nación y el portal Infobae.